es el momento de una gran acción, y que pueda lejos ir tu luz. De la vida los pequeños actos de atención, brilla en el sitio